Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 18 de octubre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le doy el resumen de las noticias más importantes acontecidas en Aguascalientes en las últimas horas. La ANADIC celebra hoy su tour tecnológico en Aguascalientes. Tenemos la entrevista con su presidente estatal. Sobre el mismo tema, el gobernador entregó apoyos del programa ProSoft para 12 proyectos por 22 millones de pesos. Promete el gobernador trabajar con el Congreso, quede este como quede. Las razones y los motivos que están provocando la muerte de Sitza. La carrera panamericana ya calienta motores. Estará aquí el día 24. Justino Compeán espera que otros equipos tengan miedo de estar enfrente del Estadio Victoria. Quédese con nosotros a continuación, el detalle de las noticias. La Asociación Nacional de Distribuidores de Soluciones Tecnológicas y de Equipos de Cómputo, conocida como la ANADIC, celebra el día de hoy el Tour Tecnológico ANADIC 2005. Esto estará sucediendo hoy a las 11 de la mañana en el Museo Descubre, a partir, como le comentaba, de las 11 de la mañana. Y básicamente se trata de exhibición de producto, exhibición de soluciones tecnológicas y conferencias para aquellos que se dedican precisamente a la distribución de equipo de cómputo, de hardware y de software. Hay unas conferencias muy interesantes. Por ejemplo, hay una que es soluciones para el aumento de productividad, movilidad y seguridad en las redes para pequeñas empresas, y será impartida por Cisco. El manejo de energía y sus beneficios, impartida por Trip Little. Windows Starter Edition y esquemas de licenciamiento por parte de Microsoft. PCs y hogar digital por parte de Intel. Rebasa los límites de tu negocio, estrategia de Hewlett-Packard para el segmento pequeña y mediana empresa Hewlett-Packard. Y además también otra muy interesante, de seguridad y control remoto. En esta ocasión tenemos la entrevista. Señor Ricardo Gleason Cortés, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnologías de Información y Comunicaciones Aguascalientes. Platíquenos en primera instancia, ¿qué es lo que es la ANADIC y qué es lo que representa para aquí, para Aguascalientes? ANADIC es una asociación a nivel nacional con 37 capítulos, con 1.300 distribuidores afiliados, que representa, según estudios, alrededor del 80% de todas las ventas de cómputo informáticas legales que se hacen en la República Mexicana. Como tú mencionas, nosotros nos toca presidir el capítulo Aguascalientes, el cual engloba alrededor de 30 empresas. ANADIC es una asociación bastante combativa. Tenemos, amén de todas las de todos los proyectos que se dan de manera natural en las asociaciones, nosotros tenemos cuatro grandes proyectos. El primer gran proyecto es Universidad ANADIC. Universidad ANADIC es el brazo educativo de la asociación. Las tecnologías de información son dinámicas, las tecnologías de información son cambiantes. Lo que hoy es una novedad, dentro de 3 meses ya no lo es, y están surgiendo nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, requerimos tener una capacitación para poder dar el servicio que nuestros clientes se merecen. Por lo tanto, tenemos una universidad en la cual con tecnologías propias y con tecnologías de los diferentes fabricantes de equipos, capacitamos a todo nuestro personal de tal suerte de que la gente cuando trabaja con nosotros tiene la certeza de que va a trabajar con gente bien capacitada. Tenemos un segundo y muy importante proyecto que es Anadic Servicio. Anadic Servicio es llevar a todos los rincones de la República Mexicana el mantenimiento y las garantías para todos los equipos que sean adquiridos. Y por supuesto, posteriormente darles el servicio que requieran. Este gran proyecto, en este momento, está a punto de tener dos grandes impulsos. Uno de ellos es a través de Telmex, con el cual se va a firmar el contrato de todas aquellas computadoras adquiridas a Telmex. Estamos hablando de alrededor de 260 mil computadoras. Y el segundo proyecto, también tan importante como el primero, es que se firmaron convenios con casi todas las personas que participaron en la licitación de Enciclomedia. Como todos ustedes saben, Enciclomedia es el proyecto del gobierno de este sexenio. Es un proyecto que pretende llevar a toda la primaria una serie de tecnologías que tradicionalmente estaban completamente vedadas para ellos. Estamos hablando de cómputo, estamos hablando de internet, estamos hablando de pizarrones inteligentes, de contenidos para la educación interactivos, un proyecto muy interesante. Se acaba de licitar en el mes de octubre, de hecho fue en septiembre, se dieron los resultados en octubre, la instalación de todas las aulas para quintos y sextos años de primaria, que significan un número también muy elevado de aulas, y casi todos los licitadores estaban apoyados con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a todo lo largo y a todo lo ancho de la República Mexicana, incluyendo lugares como Oaxaca, Chiapas, que hay que llegar en lancha, etc. El tercer proyecto, que no es menos importante, es Tienda Nadic. Tienda Nadic lo único que pretende es lograr, con negocios de gran volumen, que los fabricantes nos ofrezcan condiciones iguales o muy similares a las que ofrecen a los grandes corporativos en los cuales se expenden computadoras. No tengo que decir cuáles son, ya todo el mundo lo sabe, pero nosotros vamos a poder llegar en toda nuestra red de distribuidores, con todos nuestros 1.300 distribuidores, con precios muy atractivos. Tienda Nadic se enfoca mucho al hogar, se enfoca mucho a soluciones para que los niños, ¿por qué no los adultos, verdad?, entren a este fascinante mundo de la informática, el internet, etcétera. Nuestro cuarto proyecto, y lo dejé al final porque para nosotros es el más importante, es Anadic Soft. Anadic Soft no es otra cosa más que una fábrica de software. Y presumimos de tener la fábrica de software más grande de México, de hecho de Latinoamérica. No porque realmente la tengamos en un solo punto, sino porque la gran cantidad de distribuidores que estamos asociados a Nadic, muchos nos dedicamos al desarrollo de software. Entonces, si sumamos esfuerzos, estamos hablando de que en este momento Anadic Soft, marca registrada, ya tiene alrededor de 200 aplicaciones. Pero, ¿qué es lo interesante de estas aplicaciones? Bueno, lo primero es de que son aplicaciones certificadas por la propia Nadic, con lo cual el cliente puede utilizarlas con toda la tranquilidad de saber que es un software garantizado. No es un software hecho a la carrera, etcétera, es software maduro, muchos de ellos con muchos años en el mercado. Hay aplicaciones que tienen 15, 17 años en el mercado, que ahora, bajo el amparo de Anadic Soft, anteriormente se vendían en una zona limitada, vamos a decir en Chihuahua o en Tamaulipas o en Yucatán, el impulso es que ahora se van a vender a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. ¿Qué gran ventaja tiene esto? Primero, es software hecho en mexicanos para el mercado mexicano. Ya basta de estar importando software. Estamos pagando cantidades extraordinarias a los grandes fabricantes de software, sean alemanes, sean norteamericanos, sean brasileños y españoles. Es que ya ahora cualquier gente viene y nos invade con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Otra de las cosas que va a ser muy ventajosa es el precio. Los precios que se van a manejar, nuestros precios de desarrollo son en pesos, nuestra comercialización es en pesos, por lo tanto vamos a salir con precios muy atractivos para que cualquier empresa, por muy pequeñito que sea, el señor que tiene el abarrote de la esquina, pueda contar con un punto de venta que le controle sus inventarios, que le ayude en sus compras, que le lleve estadísticas de sus ventas, que le permita mejorar su actuación, ofertar sus productos, etcétera, etcétera. Lo mismo va a ser las farmacias, lo mismo los hoteles, aunque sea un hotel de 10, 12 cuartos, va a tener acceso a este tipo de herramientas. No se diga a los medianos y los grandes, porque también tenemos un abanico, insisto, 200 aplicaciones. Va a haber de todo y para todos. Sobre todo, échase. Le recuerdo, hoy, a partir de las 11 de la mañana, estará en el Museo Descubre y terminará a las 7 de la noche. Muy recomendable que vaya usted. Si requiere más información, llame al teléfono 978-3560. Y volviendo al asunto precisamente del software, el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, entregó ayer apoyos del Fondo del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, que se llama ProSoft, que esta consiste en aportaciones económicas de los gobiernos estatal y federal, además de la iniciativa privada. El monto de los apoyos es de 22 millones de pesos y estarán destinados para 12 proyectos de gran impacto. Evidentemente, proyectos, muchos tienen que ver precisamente con el desarrollo de aplicaciones para la pequeña y la mediana empresa. Y el titular de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, dijo que debido a la prioridad que tiene para este gobierno la industria del software, se han triplicado los recursos para este sector con relación al año pasado. Esta es la primera vez que se entrega tanto recurso para la industria del software en Aguascalientes. En el sexenio pasado se había hablado de que Aguascalientes podría ser el siguiente Silicon Valley de México, y aparentemente este gobierno no quiere dejar esa iniciativa de lado, y por lo pronto parece ser que la SEDEC se está poniendo las pilas con este asunto y entrega un enorme monto de dinero para empresas desarrolladoras de software. Le platicaba ayer a usted, amigo cibernauta, que el Congreso del Estado está viviendo uno de sus momentos más álgidos luego de que el llamado o autodenominado G15 esté tratando de darle cuartelazo al actual secretario general del Congreso del Estado, Pedro Zamora, y convoca y sigue convocando para este jueves una sesión extraordinaria en la que estaría tronando a este personaje, luego de que, según el propio G15, ha estado impidiendo el adecuado trabajo del Congreso del Estado para emitir y trabajar de perdido en favor de la sociedad aguascalentense. En ese sentido, al gobernador Luis Armando Reynoso Femat se le preguntó qué pensaba. Evidentemente, el gobernador lo que menos quiso fue entrarle a los trancazos con respecto a este tema, y dijo que él va a trabajar con el Congreso, quede como quede. Agregó que en este momento es necesario adecuar el marco jurídico y legislativo, además de reestructurar muchas leyes, y que considera que este periodo que viene, es decir, el que iniciaría tentativamente este jueves, se podrían dar grandes avances que permitirían hacer de Aguascalientes un lugar en donde sus leyes pudieran tener un poco más de sentido. Le recomiendo de nueva cuenta que usted consulte la entrevista que le hizo MetroAguascalientes.com al legislador Enrique Estrada Luévano, quien hace un concienzudo análisis de cómo está esta actual legislatura y que confía, aunque usted no lo crea, en que esta legislatura pudiera dar, cuando menos, sentar las bases para una reforma del Estado, que es lo que se ha estado buscando ya en los últimos dos sexenios y hasta el momento no se ha dado. Probablemente a partir de este jueves pudiéramos ver los aguascalentenses ahora sí un Congreso cuya única idea sea trabajar. El grupo CITSA continúa con sus esfuerzos para sobrevivir la tremenda crisis financiera que enfrenta desde hace 5 años. Le recuerdo que ha anunciado el cierre de su subsidiaria Masterpack, empresa que fabrica polipropileno bioorientado, y también otra planta de cartoncillo plegadizo, que es litoenvases, además también de la planta de aquí en Aguascalientes, que se llama Novatex. CITSA ha estado vendiendo y cerrando empresas en los últimos años, buscando reducir la enorme deuda que tiene. Al cierre del primer semestre es de 4.220 millones de pesos. No es de extrañarse entonces que se haya visto obligada a cerrar. Y es que el entorno competitivo sobre esta empresa se ha estado cerrando dramáticamente. Ha trascendido en el medio empresarial que la producción de estas plantas ya se había detenido por completo. Y más de 300 empleados ya han sido indemnizados, esto sin contar la planta que se cerró aquí en Aguascalientes. El cierre de estas dos instalaciones obedece a un entorno internacional cada vez más difícil por la competencia nacional y extranjera. Si bien es cierto que sí hay mercado, también se ha perdido competitividad porque se requieren inversiones importantes en maquinaria y equipo. Y CITSA, la verdad es que había estado perdiendo competitividad en ese ramo, simple y sencillamente porque no compraba más equipo. Esta firma se encuentra en un proceso de reestructuración de deuda y saneamiento financiero por la caída de su rentabilidad desde hace 5 años. CITSA le debe, nada más, a Banamex, a BBVA Bancomer, al California Commerce Bank y al Citibank, entre otros acreedores. Nada más entre estos que le acabo de mencionar, les debe a estos 192 millones de dólares. Le comentaba desde hace semanas y la verdad es que la emoción ya me embarga. La carrera panamericana está a punto de empezar y pasará por aquí, por Aguascalientes, el próximo día 24 de octubre. Estará estacionada en su tradicional lugar, que es la explanada del estacionamiento del Teatro Aguascalientes. Y de una vez le advierto, si usted tiene niños pequeñitos, sáquelos de la escuela y lléveselos a ver los autos que estarán allí descansando antes de que se vayan hacia la siguiente parte, que es la llegada a la ciudad de Zacatecas. Cuando menos estarán participando 65 automóviles provenientes de 11 países. Serán asistidos por la Policía Federal Preventiva durante su trayecto en las carreteras de México. Y por lo pronto ya 15 unidades ya están en el territorio mexicano preparándose junto con los equipos de mecánicos que trabajan para tener al máximo cada una de estas unidades para la fecha del arranque. Esto es ya la edición 17 de la carrera panamericana. Iniciará este viernes 21 de octubre y comenzará su recorrido a partir de Tuxtla Gutiérrez a Oaxaca. El día 22 recorrerá Oaxaca-Puebla. El día 23, Puebla-Morelia. El día 24, Morelia-Aguascalientes, que es donde llegarán aquí a Aguascalientes. Arrancará del 25, de Aguascalientes a Zacatecas. El 26 correrá Zacatecas, que es el circuito interno. Y el 27 correrá la parte más dura, que es la de Zacatecas-Nuevo Laredo. Le reitero, le repito, llévese a sus niños a ver estos autos. Y siguiendo con el tema deportivo, le comento que Justino Compeán, presidente del Necaxa, anda feliz porque, ni hablar, aunque el equipo no me caiga a mí muy bien en lo personal, ganó este fin de semana y le ganó bien al equipo Cruz Azul. Y el presidente del Necaxa, feliz de la vida, asegura que el cuadro hidrocálido va a tener ahora la consigna de imponer respeto a los rivales que lo visiten. En una entrevista que le ofreció la cadena Estadio W, el dirigente de los Hidrorrayos señaló que el Estadio Victoria definitivamente será de ahora en adelante un lugar de respeto y hasta de miedo para próximos rivales. Además, también hay otra cosa que hay que reconocer: los llenos en el Estadio Victoria siguen presentándose cada vez que este equipo juega. La gente le sigue respondiendo, y sobre todo cuando vienen los equipos grandes, en este caso los Pumas, el América, las Chivas o el Cruz Azul. Cuando menos, el Necaxa ha conseguido 5 victorias en los últimos encuentros que ha jugado en el Estadio Victoria. Y la verdad es que sí, efectivamente, el Necaxa está cada vez prendiendo más y más y más, y puede ser un importante rival para quien pudiera estar compitiendo por la corona en esta temporada, o como le llamen, o esta época, o eso, en esta cosa del fútbol. A mí lo único que me interesa es cuando ganan las Chivas, así que por lo pronto, hablar bien del Necaxa me duele, pero hay que hacerlo. A continuación, la opinión de su servidor, José Antonio Zapata. Recientemente el periódico La Jornada publicó una investigación de su corresponsal aquí en Aguascalientes, en la que se determinó que el gobierno del estado de Aguascalientes está beneficiando a revistas propiedad de parientes tanto del gobernador como del secretario general de gobierno. Esto salta a la vista luego de que el gobierno de Aguascalientes retiró la publicidad que consuetudinariamente se le otorgaba a publicaciones alternativas, a semanarios, a quincenarios y a revistas mensuales, que tenían larga tradición aquí en Aguascalientes. Hemos visto los aguascalentenses como revistas de gran tradición como Crisol, quincenarios ya bien asentados como Reporte Político Policiaco, y otras revistas, otros quincenarios, otros semanarios terminaron por desaparecer ante la evidencia de que sus ingresos publicitarios provenían en su mayoría del gobierno estatal. Esto no tendría mayor trascendencia, puesto que a final de cuentas el gobierno, como cualquier otro cliente, debe de considerar publicar su información y sobre todo su publicidad en medios que le aseguren una buena circulación y un buen impacto publicitario. Y esto pudo haber sido esgrimido por el propio gobierno como pretexto para haber retirado la publicidad oficial a estas publicaciones, dada evidentemente su baja circulación, entre comillas, por supuesto. Sin embargo, lo que no se justifica es que el gobierno del estado asigne enormes presupuestos publicitarios a revistas y publicaciones de reciente aparición y de más dudosa circulación, y peor todavía, que son propiedad reciente, prácticamente del inicio de este sexenio, de parientes del gobernador Luis Armando Reynoso Femat o del secretario general de gobierno Mauricio Martínez Estebanés. Queda claro que estas publicaciones son producto del afán de estos parientes por sacarle provecho a su nuevo estatus como parte del gobierno, ya si no como empleado, cuando menos sí como pariente de personas que están encumbradas en el gobierno de Aguascalientes. Resulta claro también que lo último que le importa al gobierno de Luis Armando Reynoso Femat es fomentar, a final de cuentas, la lectura, aunque sea en pequeños estratos, con publicaciones que ya tienen reconocida aceptación y larga tradición en Aguascalientes. Repito, no se trata tampoco de buscar la manera de que el gobierno tenga una partida exclusiva y completa para los medios de comunicación, porque, insisto de nueva cuenta, el gobierno a final de cuentas está utilizando nuestro dinero para publicitarse, y esperamos obviamente que este dinero sea utilizado en la mejor manera posible, y en este caso de los medios, en aquellos que lleven efectivamente el mensaje a mayor número de personas con la mayor efectividad posible. Pero de allí a usar el dinero de los aguascalentenses para beneficiar a parientes, resulta patético por parte de un gobierno que se instauró y se instaló a costillas de los aguascalentenses con la promesa de hacer grandes cambios, con la promesa de justificar el amor de los aguascalentenses. Esto es solamente una puntita del témpano que quizás esté ocultando alrededor de este gobierno panista. Porque si con tanto desparpajo se le asigna una, dos y hasta tres planas de 80 mil pesos en una revista que prácticamente nadie conoce, imagínese usted en las asignaciones de presupuestos más grandes en otros rubros, en construcciones, en otorgamiento de despensas, en servicios provenientes de terceros. Da miedo pensar que el gobierno de Luis Armando Reynoso Fematis pudiera estar asignando recursos a empresas de parientes y de amigos con un desparpajo enorme, como lo demostró el hecho de estar asignando recursos para revistas que nadie conoce, pero que son propiedad de parientes del gobernador y de parientes del secretario general de gobierno. Otro elemento también que quizás deba de ser tomado en cuenta es que probablemente las publicaciones que dejaron de recibir la publicidad oficial deban entonces emprender la cacería por algo más digno, y que lo que debería de ser la búsqueda de publicidad afuera de la ubre presupuestal del gobierno del estado. Cierto, es muy cómodo recibir una prebenda gubernamental o recibir el boletín gubernamental y que este mismo vaya pagado. Sí, cierto, es muy cómodo. Salir a la calle, buscar publicidad y justificarle la confianza al consumidor promedio para que compre publicidad en nuestras páginas es muy difícil, es muy cansado y sobre todo al momento de cobrar. Sin embargo, es un paso que la prensa alternativa de Aguascalientes debe de dar, con el fin, primero, de asegurar su supervivencia, y segundo, de empezar a realmente estar libre del yugo o de la atadura del gobierno del estado. No es posible que una prensa que se diga libre, que se llame real y auténtica, esté dejando de ser publicada simple y sencillamente porque a un gobernador se le ocurre darle dinero a sus parientes. No es posible que estemos los editores atorados en ese problema. Y es este el momento, esta es la más grande oportunidad que la prensa alternativa de Aguascalientes tiene para reivindicar su auténtica independencia y abordar de una vez por todas la tan ansiada independencia de las ordenanzas del gobierno del estado y del sometimiento por medio de boletines pagados que, aún a estas alturas, los cuatro diarios de Aguascalientes tienen para con el gobierno del estado de Aguascalientes. Les habló Antonio Zapata. Ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le tengo que comentar que el promedio de temperatura para el día de hoy será de 27 grados centígrados. Tendremos nubes dispersas, la humedad bajará a 23% y el viento seguirá soplando a 9 kilómetros por hora, pero esta vez lo hará del noreste. La presión atmosférica regresa a sus tradicionales 30.09 pulgadas y la visibilidad también está en sus 16 kilómetros de distancia tradicionales. Gracias por escucharnos, amigos cibernautas. Estaremos nosotros por ahí muy pendientes, precisamente en el tour tecnológico de la ANADIC. Andaremos entrevistando. Tenemos apalabrada, no asegurada, pero cuando menos sea apalabrada, una entrevista con el presidente nacional de la ANADIC. Le repito, que es la Asociación Nacional de Distribuidores de Equipos de Cómputo y de Software a nivel México. Así que andaremos cazando por ahí esa entrevista con este personaje. Y por lo pronto le reitero la invitación de MetroAguascalientes.com a este evento. Le repito, estará de 10 de la mañana a 7 de la noche con diversas conferencias, además de presentación de soluciones tecnológicas y exhibición de producto. La invitación es directa del presidente a nivel estatal, Ricardo Glisson Cortés. Por lo pronto, y ahora sí ya me despido, pórtese mal, por favor.